empezar con mi canción. Te quiero pedir perdón si en algo te he ofendido. Sé que es muy difícil para mí lo que te tengo que decir, mi tesoro más querido. Estás cumpliendo 15 años hoy, de todos tienes la atención, estás rebosando de alegría. Yo te deseo felicidad porque eres y serás mi niñita más querida. Porque un día como hoy me alegraste el corazón, pues nació un cachito mío. Iluminaste mi hogar con dicha y felicidad. Con tu presencia, amor mío, es muy difícil para ti esta etapa en tu vivir. No me gustaría perderte. Solo le pido a mi Dios con todo mi corazón que ilumine tu camino, ese camino que has de andar, que no tengas que llorar, corazoncito mío. Porque un día te arrullé y aunque nunca lo pensé, hoy te tengo todavía.